Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Romanos 3:23. Siendo justificados gratis por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy vamos a añadir otro eslabón de por qué se necesita una correcta interpretación bíblica. Y es el problema de la naturaleza humana. La naturaleza humana era una cuando Dios la creó. A Adán y a Eva en perfección, sin pecado. Y había una conexión directa. Dios no necesitaba una Biblia. La comunicación era directa con Dios y con los ángeles. Después del pecado ocurrió un doble problema. Primero, ya no podían estar en conexión directa con Dios. Y segundo, ahora se necesitó la palabra escrita. Y para colmo de males, el ser humano se volvió perverso y se volvió pecaminoso. Así que cuando uno intenta entender la Biblia o leerla, hay una fuerza del enemigo para que uno no lo haga, porque ya vimos aquel texto que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra el pensamiento y cambia el alma. Y también todo este proceso hace de uno una nueva criatura. Por eso el diablo está totalmente metido en crear en el corazón de nosotros orgullo. Eso que dicen no es así, no me gusta. Eso no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque no va con mis gustos. Tenemos una gran lucha. Y es que mi naturaleza pecaminosa, más lo que hace el diablo, se opone a que uno lea Biblia, entienda Biblia y que tenga poder para vivirla. Porque la clave es que Cristo se forme en nosotros. Ahora, hay cuatro palabras interesantes que quiero que hablemos hoy. Estímulo, pensamiento, emociones y comportamiento. El comportamiento es nuestra conducta, lo que nos ven, lo que hacemos, cómo ejecutamos acciones y esas acciones son buenas o son malas, ¿ok? Pero en nuestro ser humano, ese comportamiento viene ligado a algo que se llama las emociones. Me dio risa, me dio rabia, me dio tristeza o me desagradé, me lo rechazo y esa emoción genera mi comportamiento o lo acompaña. Pero miren dónde se complica el asunto. Las emociones que generan la conducta vinieron de mis pensamientos y mis pensamientos están corrompidos. En un minuto soy un ángel, al siguiente minuto puedo actuar como un demonio. Es decir, que el ser humano, cuando se enfrenta a la Biblia y lo que Dios quiere decirle, tiene unos pensamientos que necesitan ser limpiados, purificados, lubricados, enderezados o cambiados. ¿De dónde vino eso? Mis pensamientos se generan a través de estímulos. ¿Qué son estímulos? Todo lo que nos entra por nuestros cinco sentidos. Ahora miren lo que hace Dios. Dios quiere darnos un estímulo que limpie nuestros pensamientos para que equilibren nuestras emociones y tengamos buenas conductas. ¿Dónde trabajamos nosotros? En la conducta. Le queremos arreglar la conducta al esposo, a la suegra, al vecino, a los hijos y la mía también. Pero ahí no está el problema. Mi problema no está en mi conducta. Mi problema está en cuatro pasos más atrás, antes de las emociones y antes de los pensamientos. Está en el estímulo. La lectura de la Biblia es un estímulo para la mente del ser humano que comienza a permitirle al Espíritu Santo a iluminarlo y ayudarle para que ahora sus pensamientos generen las emociones correctas que lo acompañen para una buena conducta. Miren, todo esto disminuye cuando yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios porque no comienza a ser el verdadero estímulo. Lo que les estoy diciendo hoy es, por favor, tome el tiempo para leer la Biblia y con humildad dígale, Señor, ilumíneme, yo no sé de esto, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Toma mi corazón, toma mi alma, explícame tú. Y Él va a cambiar los estímulos y finalmente nuestra conducta será un resultado de un Espíritu Santo que formó a Cristo en nuestras vidas y la cambió totalmente. Piénselo, repase este audio y tome nota de cómo es que Dios quiere transformarnos a través de la lectura de la palabra de Dios para encontrar a Cristo, nuestro Salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.